hace tanto tiempo que te vi marchar. Hola, este es un nuevo episodio del podcast del desamor más escuchado de la última década, El Amor Vale Pico. En este episodio número 8, nuevamente me encuentro sin mi compañero Gabriel Pinto, que se fue a La Serena, pero tengo los dos mejores reemplazantes acompañándome para que Gabriel se pegue la cachada de que lo podemos echar. Estoy con Cristian Cabello, que estuvo con nosotros en la edición número 6, y con Naomi Orellana, mi gran amiga. Hola. Y mi mentora en el alcoholismo. Sí, soy la creadora de La Diosa del Amor. Sin mí, Cristian no sería nada. Correcto, la civil. Y yo estoy acá feliz estando en Central Station. Grabando directamente de Estación Central, esta vez no es por Skype, así que es un programa especial. Bueno, siempre partimos mandándole saludos, como por ejemplo La Cota, creo que posteó, Andy Gray también posteó. Estamos en internet, así que no me acuerdo quién más, pero mucha gente nos ha saludado y nos ha pedido que contemos su historia para poder aconsejar. Y este capítulo creo que ya lo insinuó un poco Cristian, que será como atravesado principalmente por el tema del alcohol. Un tema... Vamos a relatar todas las experiencias del amor que nacen producto del alcohol. Y son muchas. Son muchas. Yo creo que la mayoría. Yo, bueno, hasta hace un tiempo atrás no recordaba la última vez que había besado a un niño estando solo. Bueno, yo... Ahora estoy fuera de las canchas. Yo desde... Por la maternidad. Sí. Yo desde este año que también llevo... es producto del alcohol. Yo desde este año que llevo alcoholizándome, debo decir que ando winner. El alcohol te hace mejor. Sí. Bueno, yo quiero partir contando una historia en que a mí el amor, o sea, el alcohol me hizo peor. Porque bueno, mi vida privada ya es un poco de dominio público para la gente. Hay una mujer pública. Hay videos de mis relaciones amorosas, es un poco patético. ¿En serio? Bueno, está el video de mi declaración de amor. Patético. Bueno, entonces resultó que hubo un carrete la semana pasada en la universidad. Y las piscolas me hicieron muy mal, porque yo creo que tengo baja resistencia, especialmente al pisco. Es que a lo mejor había comido poco. Aparte había comido poco, porque no tenía plata, entonces me había comido como un Nicolo. Mal hecho. Me tomé como 4 piscolas, entonces había un niño y le empecé a disparar un montón de barbaridades, de declaraciones amorosas, yo creo que... Y ebria. Ebria, patética. Pero describe que yo aluciné... No, pero es que yo no lo puedo escribir tan detalladamente para el público, me da vergüenza. Pero, ¿qué pasa cuando te Pero era una cosa así, como cuando te gusta alguien y tú le dices... Eres tan poco creativo que le dices... ¿Qué pasaría si en algún momento, si es que... ¿Qué pasaría si yo estuviera enamorado de ti? Una cosa así. Así como tratando de que no se dé cuenta. Pero es más obvio. Muy evidente y en estado de ebriedad. Vale. Patético. Pero no importa, Dana, yo quiero decirte que tú no tienes que sentirte avergonzada de eso porque algo nos ha pasado. Sí, te ha pasado. Es parte de la vida. Yo lo hago por MSN. Es parte de crecer, de desarrollarte como persona. Como mujer. Como mujer, declararte un hombre borracho. Yo solo... Eso te hace después... más fuerte en el amor, porque no va a volver a cometer los mismos errores. Claro. De cada experiencia se aprende. Bueno, y para esta... Bueno, esta situación la verdad generó como en una incomodidad bastante importante de mi parte. Ya me da vergüenza ir a los lugares donde sé que lo va a estar. No lo he vuelto a ver. Hoy día quizás lo iba a ver y estuve como escondida todo el día. Pero, bueno, aparte creo que este niño se me ocurrió la mejor idea del mundo. Declararle mi amor a un niño que es como una jalea humana. Un niño tímido, que no te habla, que es como... Entonces, más encima, es imposible tener una... Tú eres la activa en la relación. Probablemente sí, claro, yo creo un poco. O sea, una relación que ya no se va a concretar. Esto ya tiene... Ya no hay posibilidades, después, a no ser que él sea una persona noble, que igual lo mostró serio, sí, quizás sintió lástima de ti un poco. Y en el fondo de la pateticidad es que fue travesti. O necesita que lo quieran. También. Es que ese es el problema, porque nunca lo sabremos. Nunca ese tipo lo sabremos. De hombres enfermos que les gustan las mujeres. No voy a terminar. Bueno, no te quiero decir ese tipo de... Ya, vale. Bueno, entonces yo quiero dedicarle una canción que de una ídola de la música, Paquita la del Barrio. Ella es una gran artista mexicana, nosotros la admiramos profundamente, pero profundamente. Profundamente. Sí, sí, sí. Y bueno, yo quiero recomendarle en particular que vean el video de esta canción, por favor, búsquenlo en YouTube porque es un aporte para la vida de un ser humano. Yo estuve investigando un poco sobre la vida de esta musa porque realmente me marca como un hito dentro de las mujeres y esta canción. Paquita fue embarazada a los 17 años de un hombre en México, no sé, en un pueblito. Un viejo, que era más mayor que él. Y estuvieron como 2 años juntos hasta que Paquita se dio cuenta que este hombre tenía otra familia paralelamente. Y ahí se explica ahí el trauma todo, que tiene todo. Paquita con No, pero de ahí también surge tanta maravilla de canción. Sí, como de la desgracia saca ahí arte. Como el amor vale pico, nos hace crear lindas cosas. Cosas bellas, como Rata de dos patas. Sí. O Que me perdone tu perro. O Que me perdone tu perro. Bueno, si yo fuera varón. Si yo fuera varón. Oh, ¿y si tomo qué? Oh, ¿y si tomo qué también? Bueno, después de esta declaración de amor a Paquita la del Barrio, vamos, vamos, Paquita. Te quiero dedicar la chorra, me encanta. Le quiero dedicar en buena onda, en el sentido del humor, y para que olvidemos toda esta situación a este niño, una canción de Paquita la del Barrio que se llama Piérdeme el respeto. Basta ya de tonterías, no más vueltas al asunto. Sé que quieres tú conmigo. No me gustan las mentiras, ¿para qué voy a negarlo? Yo también quiero contigo. No me vengas con el cuento que eres todo un caballero, que conozco bien tu modo. No te hagas el educado, si estás queriendo conmigo, atáscate ahora que hay modo. Piérdeme el respeto, déjate de cosas y hazme, te lo ruego, las proposiciones más indecorosas. Amigo, que muero de ganas porque se apapachen tu cuerpo y el mío. Me estás oyendo, inútil. Piérdeme el respeto. No me vengas con el cuento que eres todo un caballero, que conozco bien tu modo. No te hagas el educado, si estás queriendo conmigo, atáscate ahora que hay modo. Piérdeme el respeto, déjate de cosas y hazme, te lo ruego, las proposiciones más indecorosas. Piérdeme el respeto, mi querido amigo, que muero de ganas porque se apapachen tu cuerpo y el mío. hace tanto tiempo que te vi marchar. Este farol no alumbra, no alumbra este farol. Ya. Bueno, ahí volvíamos con Paquita la del Barrio y su canción Piérdeme el Respeto, dedicada con sentido del humor, alegría y un dejo de disculpas públicas a todo aquel que se haya sentido humillado por mí la semana pasada debido al alcohol, el tema que cruza este episodio. Sí. Bueno, ahora viene un tema que una continuación de la continuación de un tema. Sí, porque en el capítulo pasado yo hablé de un caso que mucha gente opinó al respecto de dos lesbianas que son amigas nuestras. No, nótese que hablamos de estos temas del lesbianismo y homosexualidad solamente para abarcar un público más, ¿ya? Más que disfrutemos el tema. No, para nada. No, no. Menos Cristian Cabello. A él no le gusta hablar de eso. Bueno, no hace lectura o de las cosas que es. Como de Ratatouille. Una lectura gay. La tiene. Bueno, para recordarle a la gente que quizás no escuchó el capítulo pasado, esta se trataba de una lesbiana muy asumida que vivía un romance con su compañera de universidad. Claro, que no era. Que no estaba tan asumida. No. Públicamente no, pero íntimamente totalmente asumida. Es lo que opinamos acá en el panel. Para el amor vale pico. En el panel del amor vale pico, eso opinamos. Bueno, lo que pasa es que esta semana ocurrió Es cuestión de tiempo, ¿no? Sí, es cuestión de tiempo. Según lo que yo vi, había que... Pero bueno, contemos la continuación de esta historia. ¿Qué pasa? ¿Quién la va a contar? Bueno, yo voy a contar la continuación de la historia. Porque nuestra amiga lesbiana el otro día, bueno, de hecho hoy en la mañana me contó parte de esta historia. Bueno, resulta que en un carrete hace unos días atrás hubo de nuevo un encuentro lesboerótico entre estas dos chicas. Y se me olvidó. Bueno, y me encanta que me olvide. Pero seguirla contando tú. Pero es que yo no me sé muy bien la historia, por eso. Bueno, ya, estas dos niñas vivieron un nuevo encuentro lesboerótico del mismo tipo, como su manoseo a escondidas, su toqueteo en la oscuridad. Como debajo de la mesa. Debajo de la mesa, a escondidas, y esta niña, nuestra amiga, la lesbiana asumida, se empezó a sentir, revivió estos sentimientos de amor. De amor y la otra persona manifestando su indecisión. No sé si ella contaron que esta chica tiene novia. ¿Cuál? La lesbiana asumida. Tiene novia. Sí, ese es el gran dilema. O sea, este fin de semana se desencadenó un aspecto peor de la situación. De la serie. Porque esta lesbiana no asumía. Que vivió este carrete como todo este encuentro homosexual, se agarró a un hombre. ¡Oh! A un hombre con el que llevaba como una especie de amigo, ¿cachai? Como que ser. No, si, pero a ella no le gustan los hombres. No, pues porque es que era muy claro, porque ellos dos no tienen onda. Pero ¿cachai? Lo importante y por lo que yo estoy contenta es que gracias a esto, nuestra amiga ha decidido alejarse de este mal amor. Ya, como al darse cuenta de que ella se dio cuenta que en realidad estaba perdiendo el tiempo con una persona que no acepta su sexualidad, que no la valora como mujer, claro, que no la valora como mujer. Y bueno, así es que por un lado ocurrió esto que es triste para ella, porque obviamente se echó como mucho, estuvo muy deprimida, o sea, ella me cuenta que estuvo súper triste. Es que si tienen el mismo grupo de amigos, se tienen que estar viendo. Y bueno, como estamos hablando del alcohol, que se curó mucho el sábado, el domingo, y todo eso para olvidarlo. Pero después, cuando ya entró así, como en un estado de más lucidez, se dio cuenta que esto al final había sido bueno, porque le había en el fondo mostrado quién verdaderamente era ella. Pero al parecer esta lesbiana no asumida se metió con un hombre solamente para renegar su situación. Sí, claro. Sin duda. Sí, es que ese es el problema que ella tiene en el fondo, porque como mi amiga, nuestra amiga, está agarrada, no le sirve esta situación. ¿Cachai? No le sirve que ella no lo reconozca todavía su lesbianidad. Su lesbianidad. Su lesbianidad. Bueno, para que esta amiga se libere y aprenda a peinar la alfombra de una forma más fluida. No, y con gente que valga la pena, que lo reconozca. Claro, sí. Le vamos a dedicar una canción. Para que peine la alfombra frente a frente. Frente claro, a frente. Sin toqueteos a escondidas. Sin toqueteos, les digo, a escondidas. Pero para ella, nuestra amiga la lesbiana nos unía, le dedicamos la canción de Urge Overkill de la banda sonora de Pulp Fiction. Girl, you'll be a woman soon. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you. Not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Tiempo que te vi marchar. Y ahí volvíamos con Girl, you'll be a woman soon, chica, pronto serás una mujer, dedicada a nuestra amiga lesbiana en el closet. Y en este tercer bloque, especial de alcoholismo y amor. Especial de alcoholismo y amor, se lo adueña Naomi Orellana. Pero no me lo quiero adueñar totalmente, o sea, bueno, vamos a dialogar, tocar en el timbre. Estamos en una casa de Central Station. Era un rin rin raja. Sí, era un rin rin raja. Bueno, yo voy a contar mi historia de amor, la última, la más reciente. Creo que es la más divertida también de mi vida. O sea, dejando de lado el sufrimiento. Y tiene que ver con mucho alcohol. Y tiene que ver con mucho alcohol. O sea, el alcohol es central en todo. En mis relaciones amorosas. Bueno, pasa que yo tenía un novio hasta hace un tiempo atrás. Y bueno, las cosas con él no andaban muy bien porque él era provinciano, digamos, y se tenía que ir a su pueblo en el verano, y por esas razones de la vida nos distanciamos. Y bueno, fue muy fome, ya yo padecía de amor en mi casa, y no íbamos a ir de vacaciones juntos, y al final se fue con un amigo, y fue horrible. Ya, no importa, yo dije, voy a irme de vacaciones. Te tragaste todo. Y decidí irme con un amigo. ¿Un amigo hétero o un amigo gay? Un amigo que tenía poco tiempo de amistad. Y bueno, resulta que estábamos en una ciudad muy bella. Y así, y floreció el amor. Y volvimos a Chile. Y no ha pasado nada. Y no pasaba nada porque, no sé, pues, no teníamos mucho tiempo para ver, no hay nada, y hasta que al final nos pusimos a andar con este niño. Y revivió la flor. Y mi exnovio, ya olvidado, sí, yo. Pero olvidado hasta cierto punto, porque en el fondo yo como que lo bloqueé de mi corazón porque se portaba como el hoyo. Una estrategia del amor que no se usa. Ya, yo estaba así como todo bien con este chico nuevo, nos llevamos muy bien, y etcétera, etcétera. Hasta que en una fiesta, y producto de una llamada telefónica y de mucho copete. Eran mucho copete. Mucho. Piscolas con frutillas. Eran como Bacardi, unas cosas así. Eran como Bacardi. Yo decidí cometer un acto de locura. Porque mi ex no fue como a las 5 de la mañana. Y yo dije, me voy a arrancar. ¿Cómo te llamó? ¿Qué decía esa llamada? Mira, me acuerdo súper poco porque, como te digo, estaba bastante ebria. Pero me dijo que estaba, no sé, pues carreteando en una parte y que llegaba pronto a su casa y que nos juntaba. Yo lo y pensaba. Y a ti se te dilató. Un poco. Y bueno, la tentación. Y no lo pensé. Yo dije, ya, si hago esta weá, no lo voy a pensar. Y me fui, agarré mi mochila y salí como sin que nadie me viera, dejando a tu andante, a tu andante, mi andante, y que con él iba todo bien, así, y estaba siendo muy feliz, a cometer una locura. Yo igual estaba consciente de lo que estaba haciendo y sabía que después con te iban a tachar de una cualquiera. Pero no es la primera vez que hago una cosa así, asumiendo las consecuencias. Igual no es problema. Yo estoy como aventurera, ¿verdad? O sea, ya, y fui. Y ya me reencontré con mi exnovio. Fue igual extraño. Ya nos pesamos. Y él me dijo, puta, vuelve conmigo, por favor. Y yo le decía, no, porque tú eres muy maricón. Me vas a hacer sufrir. No, te lo prometo, que me voy a portar bien. Y yo no le dije que bueno ni que nada, pero bueno, obviamente con este otro chico le conté porque él se había portado bien conmigo, así que no hay que andármelo cagando, así que le conté y me mandó a la mierda. No me saludó nunca más, yo también hubiera hecho lo mismo. Y ya pues, y resulta que en una de estas noches que ¿Del regreso? Hubo un reencuentro sexual. Vivieron el amor carnal. Vivimos el amor carnal producto del alcohol. Marías. Y 3 semanas después me enteré que estaba embarazada. Y ahora escuchamos de fondo el llanto de Violeta. Sí, producto del amor alcohólico. Y de esa noche, de esa locura, así como ese, que decidí. Y bueno, y para eso voy a poner una canción. En esta historia no hay moraleja. Sí, así que vamos a escuchar La Morena de Los Ilegales. Tremendo, ¿eh? diablo es lo que quiere. Candela, candela, quémala. Candela, candela, quémala. Candela, candela, quémala. Candela, candela, acábala, acábala, acábala, acábala, acábala, acábala, acábala, acábala. Epa, tremendo. Ilegales, una canción sin la canción probablemente menos romántica que ha pasado por el amor vale pico, pero a la larga ilustradora de la vida de Naomi. No sé por qué. No sé, pero bueno. Y en este bloque tenemos una nueva invitada que es Blue o Violeta. Blue es su nombre artístico. Sí. Sí, está hablando ya de amor. Hablando de amor. Nuestra nueva panelista del amor vale pico. ¿Cómo estás, Blue? Bueno, gracias. Y en este bloque vamos a hablar. Bueno, el amor vale pico ha tenido como un éxito que trasciende fronteras. Trasciende fronteras y la gente, si bien yo creo que yo he perdido todas, pierdo un montón de rating haciendo el amor vale pico. Mucha gente posible novio. Sí, pues. Sí, tengo que llegar a hablar con alguien de otro planeta, que no tenga internet. Bueno, yo creo que... bueno, mucha gente de todos modos se me ha acercado para contarme sus problemas y para que lo aconsejemos de la mano del pico. Una de ellas es una chiquilla de la universidad. Que me cae muy bien, muy simpática, que es auditora del amor vale pico, que la llamaremos P. P. P. Bueno, ella en la universidad vivió un romance con un niño mechón y ellos estaban saliendo juntos, se besaban, vivían el amor, iban al cine, viviendo el amor. Ojo, era un amor adolescente, era como que iban al cine y se tomaban la manita y toponcitos como Mecano. No sé, yo creo que igual su beso y... Yo escuché eso. Ah, ya, no sé si la relación sexual es penetrativa, pero sí... No, yo lo dudo de P, porque P tiene almohadas de Hello Kitty y es como esa onda. Pero eso no tiene nada que ver. Ahí encima las almohadas de Hello Kitty. Son las peores, las calles, las inocentes. Bueno, la cosa es que ellos estaban viviendo el amor, un verdadero romance. Salía a pasear, besos, tomar los tomados de la mano, amor. Y un fin de semana este chico se va de viaje a alguna ciudad de Chile. Y cuando vuelve, P lo saluda y él le da la noticia de que se puso a pololear. A mí me pasó eso. Yo no encuentro una mierda. A mí me pasó eso. Entonces la pregunta que te plantearía, P, ¿qué puedo hacer, Danae, y el panel del amor varepico para superar esta situación? Yo creo que se tiene que agarrar otro huevón en el frente de él. Yo creo que se tiene que hacer lesbiana. Yo creo que debo ahogar su esperanza en alcohol. Me encanta el nuestro. Bueno, ahí tenés tres opciones: el lesbianismo, el alcoholismo, o agarrarte. O la prostitución. O la prostitución. Lesbianismo, alcoholismo, prostitución. Son tres opciones dignas. Sí. Dignas. Para la vida. Así que. Más que dignas, yo creo que. Yo creo que los hombres igual valen pico. Entonces, unas cosas sí, como no, esta. No caigamos en el cliché, por favor. No caigamos en el cliché. Cosas como esta, a mí la verdad ya no me sorprende. No me sorprende en el género masculino. Que por mucho más que uno trata de no caer en el cliché, la verdad es que es así. Sí, yo creo que esta es una lección para el resto de la vida. ¿Cachai? Que es probable que no sea la primera vez. Pero es que. A mí me hicieron lo mismo. A mí también, ¿viste? Yo a veces hago esas cosas. ¿Qué elegiste? ¿La prostitución? La prostitución, yo también. ¿Es pagar la prostitución? Yo la lesbianismo. Sí, porque el alcoholismo igual es un poco raro. Además, el alcoholismo también conlleva prostitución. Sí. Y también lesbianismo. Sí. De repente, sí. Ocasionalmente. Bueno, más ¿y qué le vamos a ponerle a P? Le vamos a poner un tema que los auditores nos sugirieron. La chiquilla es la Alanis Morissette, que mi primer cassette fue Jagged Little Pill. También fue una de mis primeras cassettes. Un clásico noventero, una canción de odio al género masculino. ¡Woo! You. ¿Qué es que se cree un del disco Jagged Little Pill, el single You Oughta Know. I'm a lady. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make you should know. Did you forget? hace tanto tiempo que te vi marchar. Y con Alanis Morissette musicalizando la historia de P, nos vamos, llegamos al último capítulo del Amor Vale Pico. ¿Puedo decir algo? Sí, obvio. Yo quiero decir a propósito de mi historia que no se piden de la píldora del día. Sí. Yo, si hay que una moraleja en este episodio, sí. No, tanto escándalo y abortiva. Y hay una... Antes de terminar... No se preocupen, señores de Locus Day, si no es abortiva. Antes de terminar, vamos a dar los avisos económicos del Amor Vale Pico. Sí, nuestra amiga Naomi necesita una nana. Es una asesora del hogar, así que a cualquiera de ustedes que conozcan a alguien que quiera trabajar en una casa en un ambiente grato y acogedora. Y acogedora, con chiquillas, puras chiquillas dijes. O un asesor del hogar. O un nano. O un nano. No, prefiero una mujer. ¿Por qué? No sé. Tengo prejuicios. Como sacarás, weas así. Bueno, este capítulo fue definitivamente. Nos fuimos al chancho con las historias personales. Creo que nos pasamos un poco de la línea de la dignidad. Pero eso es un poco. Pero es necesario. Es necesario perder la vergüenza. Perder la vergüenza. Sí, fue bien desvergonzado el programa. Ya, pues así que un saludo para todos y un saludo para el Gabriel que volverá al próximo programa. O si no, Cristian Cabello se va a adueñar del programa. Sí, yo no lo conozco, pero le aviso. Para que sepa. Sí, es una práctica que hace nuestro amigo. Recurrente, se adueña de las ideas de los demás y después las vuelve homosexual. Sí, después todo lo vuelve después un va discurso a ser el amor vale homoerótico. Pico gay. Claro, el amor vale pico gay. Ya. No, con Blue, Nao y Cristian nos despedimos. Chao, nos vemos en otro programa. Y entonces a elamorvalepico.com y comenten. Y el grupo Facebook. No hay grupo Facebook, pero se viene. Se viene. Ya. Chao. Ah, y manden su historia. Y manden su historia. Tenemos un mail: ayúdenme@elamorvalepico.com. Ya. Saludos a mi mamá. Chao. En la vida siempre suele suceder que los que queremos no nos quieren bien. Mientras yo no vivo por saber de ti, tú quizá ni siquiera piensas un poquito en mí, en mí. Y es por ti que yo vivo soñando volver a encontrar en tus manos, tu cuerpo, la felicidad que tuvimos tan cerca y dejamos pasar.